Hola, buenas tardes, soy Jorge Mazzini, soy el director y autor del espectáculo Noches Flamencas en Buenos Aires. Es un espectáculo que muestra una visión del flamenco más actual, tocando los ritmos y los palos flamencos más conocidos y algunos no tan conocidos. Tenemos un elenco extraordinario que encabeza Baldomero Cádiz con la primera bailarina Jorgelina Mendolara, músicos en vivo, un vestuario maravilloso, una joya en cuanto a lo que a flamenco se refiere, porque sabemos que Buenos Aires consume flamenco pero no tiene tantos espectáculos. Y el Teatro Astral es un teatro que siempre encuentra un espacio al género español y en especial al flamenco, y en este caso vamos a hacer 12 funciones los viernes y sábados a las 8 de la noche con Noches de Flamenco en Buenos Aires. A los jóvenes les digo que es una experiencia inevitable venir a ver espectáculos de flamenco. Es un espectáculo que golpea tan fuerte como un recital de rock. Que se presten a la experiencia porque no se van a arrepentir. Y a los que conocen, bueno, que vuelvan y que vean y que de alguna manera se pongan de pie como se han puesto de pie casi siempre que hemos hecho espectáculos en este teatro. Gracias y los espero. Sobre la misma columna, abrazaos en mi tiempo, abrazaos en mi tiempo. Usa el hilo del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Estoñaba sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sueño fijo en muro y en la llanura del tiempo, y en la llanura del tiempo. El tiempo nace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Nadie puede decir.